diferentes de Onda Campus por el mundo. A continuación, comenzará la emisión de Mañana Será Tarde, tu programa cultural que te informará de eventos que tendrán lugar en diferentes puntos de Extremadura. Siempre acompañados de música y muchas, muchas ganas de pasarlo bien. Prepárense, acomódense, porque empieza Mañana Será Tarde. ¡Empezamos! Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a Mañana Será Tarde, tu programa cultural que te informará de manera semanal de los principales eventos que ocurran en Extremadura, acompañados siempre de música, entrevistas, participaciones y todas las ganas del mundo por nuestra parte de que paséis una buena media hora en nuestra compañía. Aquí, a mi izquierda, tengo a Rubén Núñez. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal la semana y tal? Bien, ahí andamos, preparando los exámenes y... con el guión de mañana. Muy fuerte, ahí fuerte. Por la parte técnica tenemos a Jaime Fuentes, nuestro técnico, siempre presente en el programa a pesar de que no le escuchemos su vocecilla. Solo le escuchamos nosotros, así que es exclusividad. Y bueno, yo soy Elena Romero y antes de meternos en materia comenzamos acompañados de Mañana y su Si esperas a Godoy con el sumario del programa de hoy. En la sección de música os hablaremos de Super Submarina, un joven grupo de Jaén que vendrá a la sala Aftasí de Badajoz con su gira Electroviral 2011. En la sección de teatro contaremos con la participación de un apasionado del mundo de la interpretación que va a hablarnos un poquito de qué va su compañía de teatro Lulu. Y en la sección de cine, además de contaros los principales estrenos de esta semana, comentaremos las nominaciones a los premios Goya que se anunciaron la semana pasada. Aunque prefiero que seas tú la que tenga que bailar, no quiero flores caras ni que me invites a cenar, merezco la mitad, te prometo que será tu voluntad, arrojamos las cenizas en el mar. Bueno, y empezamos con la sección de música. Y como os adelantábamos en el sumario, Super Submarina llega el próximo sábado 22 a la sala Aftasí de Badajoz con su gira de otoño Electroviral 2011. ¿Sabes esos días cuando todo es tan oscuro que no puedes pensar? El grupo Ginense ha conseguido en tan solo un año convertirse en uno de los grupos revelación del pasado 2010. Y para demostrárselo a todos los pacenses, vienen hasta Badajoz dispuestos a hacernos vibrar al máximo con su electroviral. Dile que esa imagen que hay en tu cabeza será la que te haga madrugar. Así que si te está gustando lo que suena de fondo, que se trata de una de las canciones de su disco Niebla, y quieres más de este grupo, no te lo pienses más y ve a una tienda tipo o al Café Samarcanda en Badajoz a por la entrada de su único concierto en Extremadura. Esta canción de Super Submarina, ¿verdad, Rubén? Sí, me ha gustado bastante. No me pienso perder el concierto de este sábado por nada del mundo. Hace bien. Y bueno, os adelantamos de que haremos todo lo posible para que este maravilloso grupo, Super Submarina, nos conteste unas preguntas y os las traigamos la semana que viene aquí a Mañana Será aquí Tarde. Aquí en exclusiva. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a contaros los conciertos que hay esta semana por el resto de Extremadura. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. Te lo dije Tour 2011. El Papa Aire de Cáceres recoge a los grupos propios de la ciudad. Telenca y Te lo dije esta noche, 20 de enero, a partir de las 10 de la noche. Things of Lizzy. La banda de Meritense toca este viernes, día 21 de enero, en la Sala Galeón de Cabeza del Buey, Badajoz. Avalanche. Mañana viernes 21, Avalanche tocará en la Sala Caribia de Madroñera Cáceres. La Taberna de Mou. Y no estamos hablando del mítico bar de aquella serie llamada Los Simpson, tan conocida, sino de un grupo extremeño que dará un concierto en la Sala Barroco de Cáceres, en el que tocará canciones de sus tres discos autoeditados por ellos mismos. Uranio Embrutecido. La banda meritense toca también este viernes 21 en la Taona Nueva de Mérida, mostrándonos una buena dosis de su rock and roll. Well, Después de escuchar esta Do You Want To de Franz Ferdinand, comenzamos esta sesión de teatro entrevistando a un joven apasionado de la actuación sobre las tablas. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Bueno, pues Manuel de la Cruz es un chico de aquí, de Badajoz, que además de estudiar educación primaria, dedica su tiempo libre al teatro, que es su mayor afición. Actualmente ha creado una compañía de teatro junto a otros estudiantes de la Universidad de Extremadura y va a contarnos un poquito en qué consiste Bululu. ¿No es así, Manuel? Sí, bueno, pues ante todo soy un teatrero, me encanta el teatro. Sí. Y lo de la compañía Bululú surgió porque hace el año pasado nos apuntamos al aula de teatro de la UNED, muchos compañeros. Sí. Y empezamos con un profesor y se creó un grupo tan bueno y se crearon unas relaciones tan estupendas que decidimos crear nosotros por nuestra parte pues una especie de grupo de teatro para poder seguir dedicándonos a una de nuestras grandes pasiones. Y ahora se llama Bululú, sí. que luego, bueno, pues queda abierto para todo aquel que quiera hacer teatro. La mayoría somos universitarios, pero no se cierran las puertas a nadie, ya que hay gente también que, bueno, tiene su trabajo y tal, y no se cierra solo a los que somos universitarios. Claro, porque es vuestro inicio y es como surgió en realmente esta actual Bululú, ¿no? Y sí, realmente los orígenes, vamos, se los debemos a la universidad y, bueno, pues al profesor que tuvimos, que Pedro, que fue, bueno, pues también un poco el culpable de que se creara esta piña, y que ya es inseparable. Sí, y actualmente, ¿cuántos miembros componéis la compañía? ¿Han decaído muchos del anterior, de la Teta Peluda, o continuáis todos? Pues prácticamente yo diría que continuamos la mayoría y luego ha habido nuevas incorporaciones y el número sigue subiendo. La verdad es que hay gran demanda, sobre todo viene por contactos, amigos que se enteran, sí. Oye, que yo me gustaría hacer teatro pero no encuentro la manera o no sé a quién dirigirme y tal. Y bueno, pues de alguna manera pues vamos a intentar, todavía no hemos empezado, estamos en ello. Sí. No hemos empezado con ninguna obra, pero bueno, los comienzos siempre hasta que encuentras el sitio que estamos pendientes. Siempre son los más difíciles los comienzos. O sea, es lo más difícil. Sí. El día de la fundación, más o menos, así un poco oficial, fue el 24 de octubre del año pasado. Pero llevábamos mucho tiempo también, varios meses, que si estatutos, reuniones, en fin, todavía ya te digo que no hemos empezado en serio, pero todavía estáis asentando un poco las bases de la compañía, ¿no? Sí. Sí, digamos que todavía estamos no hemos empezado ni todavía casi el comienzo, estamos en la antesala, pero ya nos tenemos que poner en serio porque queremos estrenar pronto una obrita. Claro, y eso también os íbamos a preguntar a nosotros, que ¿cuándo tenéis pensado actuar así para estrenar por todo lo alto Bululú? Pues nos gustaría que fuera antes de mayo. Sí. En esta primavera nos gustaría preparar algo y todavía no tenemos el sitio donde concretamente donde lo haríamos. No me importaría volver a participar en el programa y recordarlo. Claro que sí, y a ver si es posible que vengas aquí al estudio y no tengamos que hablar por teléfono, que es más frío. Vale, tú ya sabes que estoy encantado siempre y más contigo, sí, es que verdad. Te quiero un montón. Sí. Bueno, Manuel, a mí me gustaría preguntarte si estáis recibiendo algún apoyo actualmente de patrocinadores o de instituciones, o cómo está siendo la acogida de esta idea. ¿Algún tipo de subvención? Vamos. La verdad, nos hemos registrado en como asociación cultural, aunque bueno, básicamente grupo de teatro, pero también nos cerramos, por ejemplo, a que se pudiera hacer corto o animaciones, en fin, o a otro tipo de evento cultural. Sí. Aunque esencialmente sea teatro, ya te digo que no cerramos las puertas a nada ni a nadie. Y luego me acaba de decir hace un par de días la presidenta que ya tenemos el beneplácito de la Junta de Extremadura, como pues que genial, estamos registrados, entonces. En fin. Y luego ya cogeremos obtendremos subvenciones, como ya te a la hora ya cuando presentemos proyectos y nos lo aprueben. Y en cuanto a patrocinadores, pues tampoco nos hemos movido en ese ámbito. Ya te digo, porque es que estamos todavía con los trámites burocráticos y luego ya, bueno, pues empezaremos a, si alguien nos quiere patrocinar las obras de teatro y tal, claro, ya te digo, sí. Todavía no hemos llegado a ese punto. Seguro que alguien surge, Manuel, y bueno, sí, yo volviendo sí. Un poquito al tema de vuestra obra inicial, porque es la primera así oficial de Blue Loop. Tenéis pensado hacer una para mayo, pero ¿ya tenéis idea de cuál va a ser o todavía no tenéis nada así asentado, sin nada seguro? Pues para serte franco, habíamos pensado Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Ah, qué lo bonita. Único que luego estuve, después de darle muchas vueltas, yo personalmente, digo, para hacer la primera obra que hagamos como grupo consolidado, digo, nos estamos poniendo un poco en el rojo de la diana, digo, porque estamos haciendo un texto de uno de los mejores dramaturgos, y digo, lo mismo se nos va a quedar un poco grande la cosa. No, seguro estamos que hablando, no, Manuel. Estamos hablando de Shakespeare, entonces, digo, bueno, no sé si empezar con uno o no, o con otra cosita. De tal manera, como ilusión nos sobra, y ya te digo que el grupo es estupendo, y lo mejor de todo son las relaciones que tenemos, claro que hay un que sí. Rollo... estupendo, pues bueno, pues ya saldremos para adelante con lo que sea, con Shakespeare o con el autor que elijamos. Claro que sí, Manuel, yo estoy seguro de que todo va a salir fenomenal y que nosotros mañana será tarde aquí, desde aquí, o sea, sí, el equipo desde Onda Campus vamos a estar allí presentes para daros el apoyo. Y damos nuestro apoyo. Y que quede constancia de lo geniales que sois encima de las tablas. Pues, muchísimas gracias. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por entrar aquí con nosotros en el programa. Bueno, bien. Para mí es un placer y siempre que pueda colaborar con vosotros, no dudéis en decírmelo, para lo que sea. Vale, bueno, pues ya esperamos que tengamos que tener contacto ya dentro de poco. Y que cuando sea algo queráis. Y que sea algo positivo y acerca de la obra, que va todo genial y bueno, pues como te he dicho, ya nos lo contarás, ¿vale? Estupendo. Bueno, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Manuel, ya os espero tenerte aquí en el estudio con nosotros pronto. Muchas gracias. Espero. Hasta adiós. Siempre, un besito. Hasta adiós, luego. Adiós, Manuel. Y después de la participación de Manuel de Acruz, pasamos a contar las principales actuaciones en teatros de Extremadura. Dos hombres solo, sin punto con Nina. Una comedia dirigida por Manolo Medina llega mañana, viernes, día 21, al Teatro López de Ayala de Badajoz, protagonizada por el mismo Rodrigo Ponce de León. El Circo de la Ciencia. La Sala Trajano de Mérida acoge este domingo 23 la obra de teatro que pretende acercar a la ciencia y el interés por la misma al público en general. Cyrano de Nueva Orleans. También el domingo 23, en dos sesiones, una por la mañana a las 12 y otra por la tarde a las 6 de la tarde, llega al Teatro López de Ayala de Badajoz, una obra de teatro apta para verla en familia y pasar un buen rato todos juntos. Faemino y Cansado. uno de los dúos cómicos españoles más conocidos, llegan al Teatro López de Teatro de Cáceres, perdón, para hacernos reír con sus ocurrencias y reflexiones más divertidas. Para ello, dando sesiones, una el sábado 22 y otra el domingo 23. Acetre. Uno de los grupos más veteranos y emblemáticos de Extremadura visitan el Gran Teatro de Cáceres y el Teatro López de Ayala de Badajoz este fin de semana para acercarnos su gira de 35 aniversario. Si estás interesado en disfrutar del mejor folk, no puedes perdértelo los días 21 y 22 de enero, respectivamente. Bueno, y aquí seguimos en Mañana Será Tarde en Onda Campus Radio, Rubén Núñez y yo, Elena Romero. Y ahora vamos a comenzar hablando de nuestra sección de cine y, como no podía ser de otra manera, tenemos que hacer una especial mención a los premios Goya que se anunciaron la semana pasada, ¿no es así, Rubén? Sí, y los elegidos para esta lectura de las nominaciones fueron los actores Jorge Sanz y Marta Tura. Esta última ganadora del Goya en la categoría de a la mejor interpretación femenina por su papel en la Ceda 211. Sí, es verdad. Los indiscutibles triunfadores en cuanto a nominaciones fueron las películas Balada triste de trompeta, una balada que, como su propio director, Álex de la Iglesia, ha definido como una tragedia grotesca de humor macabro. Pan negro, de Agustí Villaronga. También La lluvia, la que nos representará en los Oscars si termina siendo la seleccionada, dirigida por Iziar Bollaín. Y también tenemos Buried, enterrado, esa agobiante película desarrollada íntegramente en el interior de una tumba que ha sido dirigida por Rodrigo Cortés y la verdad que se está llevando unos merecidísimos premios porque es una película que, en mi opinión, está bastante bien. Bueno, y ahora vamos a escuchar la lectura de las nominaciones a Mejor Película, que en esta 25 edición de Los Goya 2011 será la siguiente. Mejor película, yo no le voy a poner nervioso al de arriba, así que... Balada triste de trompeta, Buried, enterrado, Pan negre, también La lluvia. Bueno, pues ya lo habéis escuchado vosotros también, las cuatro películas que anteriormente habíamos dicho que habían sido las indiscutibles triunfadoras en cuanto a aspiraciones a estatuillas en estos Goya 2011, también han sido las nominadas a la categoría de Mejor Película de Producción Española. Y esta canción que está sonando ahora mismo, de fondo, forma parte de la banda sonora de Lope y es aspirante a un Goya en la categoría de Mejor Canción junto a In the Loop of the Mountain de Buried, Loving Stranger de Una habitación en Roma y No se puede vivir con un Franco de pájaros de papel. Y así por encima, porque no nos queda tiempo para leer todas las nominaciones, Destacar que los aspirantes al Goya de Mejor Actor son Antonio de la Torre por Balada Triste de Trompeta, Javier Bardem por su protagonismo en Beautiful, Ryan Reynolds por Barriet y Luis Tosar por También la Lluvia. Y en la categoría de Mejor Actriz están Elena Anaya por Habitación en Roma, Emma Suárez por La Mosquitera, Belén Rueda por Los Ojos de Julia y Nora Navas por Pan Negro. Y bueno, también tenemos que hacer una especial mención al cortometraje de Zumo de Limón, que es de producción extremeña y cuenta la historia de una abuela que tras quedarse viuda se enfrenta a las consecuencias de lo que ha sido su vida, a lo que ha hecho ella, a la relación con sus hijos, a sus miedos, a sus recuerdos y a su soledad. Y también Planes para mañana, dirigida por Juana Macías y aspira a dos Goya, uno a la mejor dirección Nobel y otro a la mejor actriz revelación a Áurea Garrido por su participación en esta película. Sorpresa, como si fuera un hecho consumado, como nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados. Así el amor, igual que un verso, empieza sin entender desde dónde ha llegado. Sin entender desde dónde ha llegado. Bueno, y así hemos llegado al final de este cargadísimo Mañana Será Tarde. Nos despedimos hasta la semana que viene. No sin antes comentaros que Muchachito Bombo Infierno visita este sábado 22 las Alas Houses de Mérida para sorprendernos con su directo al más puro estilo rumbo boxing, como él mismo se considera. Así que os dejamos con una de sus canciones, la cual responde al título de Luna. Pasen una buena semana y volvemos en 7 días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Se mueren los limones azul. Si no hay mano ninguna, Luna, ¿qué te merece? Menuda fiera lleva, pero tú no lo pareces. Au, au, au, me la hiciste bien. Candela que mandó las flores, por la veré a los señores. Yo preso no pienso bien. Medita así, medita así. Yo me acuerdo de ti, de tu cara.